acerco y pido perdón. Y aunque no creas, me digiero el orgullo y te hablo de amor. Y es que no puedo, sabes que yo me pierdo y desvelo. No te digo una mentira, no son habladurías, soy yo. No te hace falta la risa perdida, mi círculo abierto y los sueños. Se me desvió el pensamiento, lo siento. Y es que no puedo, sabes que yo me pierdo y desvelo. No te digo una mentira, no son habladurías, soy yo. Que tú no creas, yo espero que me entiendas. Que tú...